no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Vivo, me fruto la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo, al quemarse en el cielo la luz del día. Me voy con el cuero asombrado, me iré con cual gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. En el Club de la Pluma escuchamos el poema Una vez más, de Alejandro Hipólito. Después, Zamba para no morir, Hamlet Lima Quintana. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Cuando recurrimos a la memoria, al menos quienes creemos firmemente en que ella es parte sustancial de nuestras identidades, es imposible abstraerla de todo aquello que la ha marcado, de lo que ha costado transitar el derrotero que nos condujera hasta estos instantes que vivimos. Pero tampoco podemos dejar de tener en cuenta la importancia que reviste la memoria para considerar y en algunas oportunidades aventurar algunas cuestiones o situaciones futuras. La memoria nos permite rescatar lo que se ha pretendido ocultar, desentramar lo que se ha intentado manipular y redescubrir hechos, personajes, espacios, particularidades, etc. La memoria que vamos escribiendo en el día a día también está de alguna manera influenciada por aquella memoria que nos precede. Con ello, nos encontramos ante la posibilidad de analizar lo que está sucediendo y así lograr un importante grado de comprensión y análisis. El atentado perpetrado contra las oficinas de un medio de comunicación francés, del cual rápidamente se descubrieron sus autores y motivaciones, no puede menos que hacernos volver a la memoria de hechos similares. En relación a esos rescates de la memoria, imposible relacionar o vincular este último hecho con el trágico 11S. Al respecto, Alex Corrons expresó en las redes sociales: tras los atentados de las Torres Gemelas en el 2001, aparecieron entre los escombros los intactos pasaportes de los terroristas. Me ha venido a la memoria al ver que uno de los terroristas de París se ha dejado el DNI en el asiento del coche que abandonaron tras los asesinatos. No es broma. Sobre lo que observa Alex Corrons, Sergio Fernando Job nos interpela: por favor, díganme que entre mis contactos nadie cree toda la basura que nos están queriendo vender sobre el atentado en Francia, ¿no? que a un terrorista se le cayó el DNI dentro del auto en que cometieron el atentado, que a los dos hermanos estos los identificaron porque después robaron alimentos y bebidas en una estación de servicio vestidos y armados igual que como cometieron el atentado. ¿Para qué robarían alimentos, tipos que tienen la fortuna que salió todo el equipo para cometer el atentado? ¿Que se suicidó el jefe del departamento de investigaciones de la policía que estaba a cargo del caso? ¿No vieron acaso los videos y el nivel de profesionalidad y entrenamiento militar de los tipos que realizaron el atentado y nos quieren hacer creer que eran unos simpatizantes yihadistas? Por favor, ¿nos creen también estúpidos? Por favor, en serio, por favor, que nadie crea esta basura. Es todo pescado podrido de los poderosos del mundo para avanzar en planes de miedo, control y dominación poblacional. No aceptemos que nos traten de estúpidos. Tomás F. Ruiz se pregunta también, ¿y si la mano que mece la cuna de la bestia terrorista, las siniestras mentes que han planeado este atentado en París, son las mismas que volaron por los aires las Torres Gemelas de Nueva York, las mismas que pusieron los explosivos en la estación londinense de Charing Cross, las mismas que planearon o sugirieron llevar a cabo los atentados de Atocha en el Madrid del año 2004? Es importante tomar nota de todas las observaciones, comentarios que vamos recogiendo, ya que ello nos permite reunir mayores datos para así lograr un mejor análisis. Alberto Smith Sarabia comenta que, una vez más, en el momento en el que la comunidad internacional estaba mostrando su mayor repudio hacia las políticas de limpieza étnica, genocidio y apartheid ejecutadas por el Estado invasor de Israel en contra de Palestina, ocurre este atentado en cuya superficie se intenta poner como blanco de los ataques al Islam y a los musulmanes. Y Rosa Cristina Báez aporta, justo cuando se acaba de sugerir sacar a Al-Qaeda de la lista de terroristas, sucede este horrendo crimen que se le atribuye. Hay que estar muy atentos a esta situación. Quienes nos brindan estos elementos no hacen más que impulsarnos a profundizar el análisis de los hechos y también a precavernos ante la información que se disemina por el globo de manera vertiginosa como una de las estrategias de manipulación mediática. En relación a esto, Alex Corrons opina que la reacción de los medios de comunicación ante los asesinatos de París es islamófoba, etnocéntrica y eurocéntrica, enorme poder el que ostentan con su propagación ideológica. El despliegue informativo que hubo y hay en relación a ese tremendo como doloroso atentado no es el mismo como, por ejemplo, en relación a los resultados del interminable ataque genocida contra el pueblo palestino por parte del nazisionismo israelí, como tampoco en relación a los alrededor de 10 periodistas asesinados durante el 2014 en México, o los 7 en Honduras durante el mismo año, o los 39 periodistas asesinados en Siria desde el 2011. ¿Y qué decir del detalle de muertes evitables que se producen alrededor del planeta producto del criminal sistema capitalista? Y este sistema genocida, que ha demostrado con creces su rotundo fracaso y su imposibilidad de solucionar, si alguna vez lo quiso, los problemas de la humanidad, de seguro es el responsable de tanta sangre acumulada en nuestra memoria. Y podríamos asegurar que, como todas las invasiones, los intentos golpistas, los golpes institucionales, el injerencismo, no son otra cosa que obra de quienes necesitan sumir a la población mundial a uno de los mayores flagelos a los que haya estado sometida. Necesitan de los conflictos, y cuanto más grandes, mejor. El sistema agradecido. Resulta que supuestos líderes mundiales habrán de concurrir a una convocatoria realizada desde Francia en respuesta al último atentado en ese país. Casi nos llama la atención que semejante despliegue, que se supone habrá, nunca se haya realizado para condenar la masacre palestina, por ejemplo, ni qué hablar de los genocidios cometidos en el continente latinoamericano durante las dictaduras. Negocios eran negocios. Las muertes y desapariciones no contaban. Terry Messian en su trabajo ¿Quién está detrás del atentado contra Charlie Hebdo? Expresa, entre otros conceptos, la ideología y la estrategia de la hermandad musulmana Al-Qaeda y el Emirato Islámico no predica provocar una guerra civil en Occidente, sino, por el contrario, desatar la guerra civil en el Oriente y separar ambos mundos herméticamente. Quien formuló la estrategia del choque de civilizaciones fue Bernard Lewis y lo hizo por encargo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esa estrategia fue divulgada posteriormente por Samuel Huntington. El objetivo era convencer a los pueblos de los países miembros de la OTAN de que era inevitable un enfrentamiento, justificando así el carácter preventivo de lo que sería la guerra contra el terrorismo. No es en El Cairo, en Riad ni en Kabul donde se predica el choque de civilizaciones, sino en Washington y en Tel Aviv. Mercedes Sosa expresa de cómo la maquinaria imperialista convence a través de la literatura y sus lacayos de que la ciudadanía debe estar agradecida de militarizar toda Europa para aniquilar islamitas. El imperialismo siempre se las arregla para encontrar demonios. ¿Será porque es el mismo demonio? La vertiginosidad de la información, sumada a la infernal batería de empleados del imperialismo global para desinformar, distraer, colonizar mentalmente, provoca que muchos pierdan de vista tanto lo que la memoria nos puede traer para alertarnos, como los detalles que distinguen y diferencian hechos y situaciones. Nuestra responsabilidad, porque la ignorancia no nos exime de ello, es hacernos cargo de analizar detenida y cuidadosamente todo lo que nos llega por diferentes medios, buscar y rebuscar tanto datos como recuerdos, para así poder descorrer el velo con el que nos quieren adormecer desde la conciencia a la acción. Debemos asumir que nosotros también somos parte de la historia que se está escribiendo y que no podemos dejar en manos de otros su impresión, y que sosteniendo la memoria con toda la sangre que se ha vertido, podremos lograr una mayor comprensión respecto de lo que nos afecta y así tomar una posición decidida para defender nuestra existencia. Que así sea. William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba, y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 11 de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrite en caída libre, cual si viese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llamana no termina el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Negro destilaban porque oxígeno faltaba, y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso. Cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caída, sin tercero se desploma el World Trade Center 7. El motivo del derrumbe no hay manera que lo pruebe. Sin lugar a dudas, otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto. Unas angulares puntas en las vigas que quedaron acusaron un meticuloso método de corte, que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la TV.

prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha. Se han dado casos, se repiten tanto en estos tiempos de confusa urgencia, que el que quiere cambiar la flor de mano debe ejercer la ciencia y la paciencia, pero no en breves raptos o relámpagos, ni a palos con el águila agorera, tampoco en conversadas salamancas de sexo y saxo y de pilosa niebla. Esas raras maneras del hartazgo suelen ser distracciones pasajeras, síntoma tipo de que el ocio endémico sustituye la historia por la histeria. Hay que ser consecuente con la furia, escoger entre el viento o la veleta. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, disculpen la demora para arrancar esta nueva edición del Club de la Pluma. Bienvenidos a la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín para todos los rincones que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación, la desinformación y la manipulación de las conciencias. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. Tarde pero seguro en el Club de la Pluma, ¿no? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Casi buen mediodía, les vamos a decir. Hoy tenemos un programa un poco más corto, no solamente porque la tormenta nos ha atrasado todo el trabajo, sino también porque como Argentina está en uno de sus mejores momentos. Estamos en crisis, ¿no? Estamos en crisis. Todo el mundo se ha tomado vacaciones, entonces bueno, vamos a hacer como una versión un poquito raleada de columnistas, pero no por eso menos interesante. Uh-huh. Hablando de interesante, después del poema, recuerde qué tema nos hizo escuchar. A ver, yo les quería contar, porque yo le dije, pregúnteme. No, pero no puede decir eso. La gente del otro lado tiene que creer que nosotros somos así, ¿vio? Improvisados, auténticos. Ah, que nos sale bárbaro. No, nos sale bárbaro. No sale bárbaro, pero bueno, la cuestión es esta. Encontramos una versión de la samba para no morir que andábamos buscando. En realidad andábamos buscando alguna versión no tan conocida, claro. Y encontramos una que está cantada por el propio Hamlet Lima Quintana, lo cual no era muy frecuente que sucediera, claro. Y después encontramos también como muchos comentarios, ¿no? Hamlet Lima Quintana es el autor de la samba para no morir, y también encontramos acá que Héctor Alfredo Rosales y Norberto Jorge Ambrós fueron los autores de la música. Es realmente un tema memorable, que muchos lo han hecho, lo hizo César Isela y la gente quedó muy pegada probablemente con que haya sido una de las versiones más difundidas, los nombradores. Así que bueno, queríamos decirle que hay varias versiones, hay una de Julia Senko que es verdaderamente espectacular. Ahora, esa versión que usted encontró e interpretada por Carmen Lima Quintana, que hemos escuchado en el Club de la Pluma, ¿nos puede compartir el link? Así nosotros se lo compartimos a nuestra audiencia. Pero cómo no, va a ser un placer. Y también hay una versión de Mercedes Sosa, varias, muy lindas, pero realmente escuchar la voz del propio autor tiene como un plus, ¿no? Claro, más vale. Bueno, en primer lugar vamos a saludar a Títeres Chaquín, Sergio Oreste Guiñanes, Ya se mira el horizonte, Karin Sena, María Rosa Gutiérrez, Mercedes Sosa, a todos les mandamos un muy fuerte abrazo desde aquí. Quiero compartir con ustedes algunos comentarios de nuestros compañeros y compañeras, ¿sí? Por un lado dice Mercedes Sosa, descorrer el velo es lo importante, porque si este sistema que hoy se muestra abroquelado, codo a codo, como dice la canción que escuché recién en la radio, para decir, nadie está por delante de nosotros, toda la humanidad debe marchar detrás nuestro, se han tomado el atrevimiento de decirlo por sobre los cientos de miles de cadáveres producidos, a fin de convencer que la vida tiene que ser para todo el mundo, esa Disneylandia a donde a la mayoría les toca solamente su mantenimiento, porque quienes gozan de sus entretenimientos son unos pocos, pues vamos mal. Asco da ver marchar a personalidades que no abrieron la boca para decir ni pío acerca de los muertos que los sostienen en sus importantes posiciones. Es verdad, memoria colectiva y conciencia de clase es la consigna. Gracias, Mercedes Sosa, por el comentario. Sergio Oreste Guiñanes, desde Landeta, provincia de Santa Fe, dice, el diseño colonial y de saqueo del mundo en toda la historia humana nunca ha sido gratis. Roma, Egipto, Napoleón, Hitler y ahora Estados Unidos y los países de la OTAN creerán que es gratis masacrar civilizaciones enteras para sacarle sus riquezas y arrasar culturas milenarias. Y luego agrega, de seguir exponencialmente esta política de exterminio sería aún peor. En otras épocas, al menos antes, eran esclavos, hoy sobran. Gracias por los comentarios, los aportes. María Rosa Gutiérrez felicita, saluda por el editorial. La polilla cubana me pidió que lo colgáramos en otras páginas también. Y después vuelve a agregar Sergio Guiñanes, hay en Francia alrededor de 6 millones y medio de musulmanes, el 40% está desocupado y el 30% vive en la indigencia. De 6 millones de musulmanes y árabes que viven en Francia, el 40% es pobre y desocupado. Gracias por los datos, Sergio. Bueno, todo esto tiene relación con el editorial que hemos compartido en el día de hoy. Y no es que sean más o menos importantes unas muertes que otras, es lo que nos quieren vender, nos quieren inocular las cadenas homopólicas de desinformación que obedecen al patrón, al gendarme mundial, al nazisionismo israelí, con todos sus socios, porque no están solos. Y por supuesto que a veces ponen en la balanza, o nos quieren hacer poner en una balanza, unas muertes y otras, unas desapariciones y otras. Y aquí hay un montón de cosas en juego. Está también en juego lo que se avecina para nuestro continente, nuestra región, que lejos de estar en momentos de transición pacífica, tenemos ante las puertas, ante nuestras narices, intentos desestabilizadores, no son nuevos, desde hace tiempo que se vienen dando, y por lo cual no podemos dejar de estar, nuevamente lo digo, atentos y precavidos de que estos intentos no dejen de avanzar, no avancen, que no nos agarren desprevenidos. lo que está ocurriendo en Venezuela, que luego van a escuchar la columna de nuestro compañero Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, da cuenta de ello. Había comentarios donde se decía que Maduro no iba a volver de su viaje, de su gira que está haciendo, estuvo en China o estaba en Irán, que las clases no iban a comenzar comúnmente allí en Venezuela, las clases comienzan con normalidad. Y no solamente esa incertidumbre, sino también se van conociendo datos y particularidades, como que ya inclusive ya no obedecen a un patrón común, aquello que pretenden desestabilizar a la región, a Venezuela fundamentalmente en este caso, porque hay rencillas internas entre estos grupos desestabilizadores por el ejercicio del poder de cada uno de ellos y la influencia que pueden llegar a tener en adelante. Y bueno, todo eso tiene consecuencias y se pueden llegar a agravar. Esperemos que no, esperemos que no. Pero es una de las puertas de entrada por la cual el imperio pretende minar la región, que ha decidido correr su giro a la izquierda desde hace un tiempo. Lo que viene ocurriendo en México ya hace rato. Ustedes van a decir, continuamente o recurrentemente estás alertando sobre lo mismo y es un poco cansador. Y bueno, ¿vieron cómo se instala una música determinada por insistencia en la emisión? Si en esta FM inédita, todos los días de la semana, determinado horario, ponemos un determinado tema musical, ese tema musical seguramente va a estar después en boca de cada uno que caminen por las calles y lo vaya o manejen un vehículo y lo vayan tarareando. Entonces estamos instalando lo mismo que con un mensaje, con una frase determinada, insistentemente se logra incorporar en el inconsciente colectivo. Bueno, no es que lo hagamos caprichosamente, pero tenemos que insistir en esto de no perder de vista lo que tenemos en nuestra región. Las bases norteamericanas del Comando Sur de los Estados Unidos, diseminadas por el territorio, la Cuarta Flota, que dando vueltas, las ONG camufladas que responden a los servicios de desinteligencia del imperio, y estos conflictos o situaciones jodidas, como la de México, como lo que ocurre en Venezuela, como este demorado estas negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, porque se están demorando mucho, y el gobierno ha dicho que va a continuar por ahora manteniendo su persecución a la FARC. O sea, hay un montón de situaciones. Y, por supuesto, no nos vamos a olvidar de lo que ocurre aquí en Argentina, con los intentos desestabilizadores, a nivel económico, a nivel judicial y a nivel mediático. ¿Sí? O sea, son todos alertas que tenemos que tener para no permitir que avance. Y usted dice, che, ¿qué tiene que ver con lo de Francia? Todo está ligado. Todo, absolutamente todo está encadenado. Lo que está ocurriendo en Europa, fíjense que, entre comillas, casualidad, cuando Vladimir Putin le ofrece a la comunidad económica, a la Unión Europea, dejar de aplicar las sanciones norteamericanas para con Rusia, porque en definitiva los que son afectados son los países europeos, viene este atentado. Justo cuando, como dice también la polilla cubana, que iban a quitar de la lista a Al-Qaeda de ser una organización terrorista. Y que se estaba pretendiendo que sean reconocidos los derechos del pueblo palestino. En fin, nada está librado al azar de todo esto. Todo está encadenado. Y todo tiene que ver con todo. Si nos dedicamos a mirar una sola parte de la historia, lo que va ocurriendo, la que vamos escribiendo en estos tiempos, seguramente nos van a atacar por el lado que descuidamos. No podemos perder de vista nada de lo que nos ocurre. Como no podemos perder de vista nada de lo que nos ocurre, nosotros continuamos con el Club de la Pluma y ahora vamos a iniciar el bloque internacional, que creo que vamos a tener muy poco bloque nacional, porque están todos de vacaciones los tipos de estos, che. En fin, Forero se tomó vacaciones, Carlos Pereira Mele se tomó vacaciones, Jakubovic se tomó vacaciones, Fulvio Stani se tomó vacaciones, Martín Scalarini Ortiz se tomó vacaciones, Carlos Hurtado se tomó vacaciones. No hay ninguno de estos tipos, che. Pero bueno, esperemos que la disfruten y cuando vuelvan retomen con total fuerza y energía suficiente para poder afrontar todo el resto del año, ¿no? ¿Qué dicen, profesora? Sí, lo que pasa es que son columnistas gigantes, entonces tienen que nutrir su pila, su energía, su mente, su espíritu para volver con todo en febrero. Claro. Ponele. Ponele, claro, ponele. Yo cuando dijo la pila, digo con la pila de años que tienen. No queda mal. Bien. Se aprovecha porque cree que no lo están escuchando, pero miren que esto sale grabado. Vamos a mandarle un saludo a todos nuestros amigos e iniciamos el bloque internacional con la columna de nuestro querido amigo el profesor, el doctor Miguel Ángel Hidalgo, que desde Sydney, Australia, nos envía su columna hablando sobre China. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Bueno, pues ahora para comentar sobre los últimos sucesos alrededor de la relación entre China y América Latina. Pues ahora tenemos que en Pekín, durante los últimos 3 días de esta semana, se desarrolló la cumbre entre China y la CELAC. La CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Y bueno, pues digamos que la ofreció China, la hospedó, por decirlo de alguna manera, así como ya antes, hace algunas semanas, había estado en Europa Oriental, ¿sí? China, la plana mayor del Partido Comunista Chino, en una pues reunión, pues no bilateral, más bien multilateral entre China y todos los países de Europa Oriental. Entonces, bueno, ahora le tocó a América Latina y el Caribe, y lógicamente, bueno, aquí pues tenemos que ver cuál es la intención o el significado político de tener a una superpotencia económica como China con, pues, no usemos ya el eufemismo de las Naciones Unidas de decirles países en vías de desarrollo o países en desarrollo, sino, pues, digamos, espacios en los que China va a mover sus inversiones en el futuro, como es, bueno, Europa Oriental y América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué discuten? Vamos, ¿qué discuten los líderes o los burócratas que acuden a estas reuniones? Pues es más o menos anunciar, y no tanto negociar, sino pues establecer más bien los horizontes temporales de cuándo van a llegar los chinos a América Latina en diferentes sectores. Por ejemplo, creo que el sector que más va a recibir peso de los chinos en términos de financiamiento, pues es el desarrollo de infraestructura, de telecomunicaciones también. Entonces, pues, los países de América Latina, pues, prácticamente van a eso. Y en este contexto tenemos el caso particular de Venezuela. Bueno, pues el secretario mayor del partido, el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, fue de gira a América Latina hace unos meses, lo recordaremos, pasó por Argentina, y pues en ese momento le dio a Venezuela una línea crediticia aproximadamente de 4,000 millones de dólares. Los venezolanos iban a pagar esto con los ingresos que les iba a dejar el petróleo. Bueno, pues ahora Nicolás Maduro, en esta cumbre de China con la CELAC, pues se refirió al ya famoso proverbio mexicano, debo, no niego, pago, no tengo, se cayeron los precios del petróleo durante las últimas semanas y pues Venezuela ha dejado de recibir muchísimo dinero. Entonces pues Maduro dijo, ¿saben qué? No tengo para pagar, y no solamente eso, sino que quiero que me presten más para pagarles lo que ya, les debía antes. Entonces pues los chinos, en una maniobra pues no piadosa, sino también bastante interesada, les dieron 4 veces más, casi 5 veces más lo que le dieron al principio. Sí, le van a dar más o menos 20 mil millones de dólares ahora para que pues Maduro financie programas de infraestructura, de vivienda pública, de telecomunicaciones, en el sector energético también. Allá en Venezuela, pues ahora para ver si se puede recuperar algo, y claro, todo eso va a ir de regreso a China. Ahora, esto también es muy importante en términos de cómo queda el petróleo, de cómo queda el precio del petróleo. Venezuela le paga a China con barriles de petróleo a precio preferencial, ¿sí? Entonces, conforme más consuma petróleo la economía china, pues más va a mandar Venezuela. Se supone que eso le debería de generar más dinero al gobierno de Venezuela, que debería de estar invirtiendo en programas de desarrollo social. Pero bueno, no siempre es así, no siempre es así de sencillo. Y es cuando vienen los conflictos políticos. Ahora, otra cosa que hay que mencionar aquí es que los que prestan el dinero, digamos, son los bancos paraestatales del Partido Comunista Chino. Ahora, estos bancos están ya más que acostumbrados a gastar dinero en proyectos que no generan ganancias, ¿sí? O sea, Venezuela tampoco va a ser el primero ni el último deudor, de los chinos que les diga, sabes que no tengo para pagarte. Y el ejemplo más claro está dentro de China misma. Hay un sinfín de proyectos y de obras públicas que pues no le generan absolutamente nada a los bancos chinos que están prestando para hacer eso, que deberían de, ¿sí? O de otra manera, pues eso se convierte en un problema de deuda pública, una burbuja especulativa, y pues todo se colapsaría. Pero ya están acostumbrados los bancos chinos a dar esos préstamos en donde no sacan nada a cambio. Y uno de los ejemplos, creo que más ilustrativos, es la reciente línea de tren bala que abrió el gobierno chino, que va a conectar a Pekín con el extremo occidente de la provincia de Mongolia Interior. La provincia de Mongolia Interior, bueno, es la Mongolia China, que es otra Mongolia aparte de la de Mongolia, país independiente que está al norte de China. Es una provincia pues en donde la densidad de población es extremadamente baja, es desierto casi todo. Las aldeas, los núcleos urbanos están muy dispersos entre ellos. Pero pues a pesar de esto, bueno, y también cabe mencionar que pues por lo mismo es una sociedad, es un espacio en donde todavía hay mucha economía agrícola, ¿sí? La población pues no se puede comparar con Shanghai o con este tipo de ciudades en donde tienen gran poder adquisitivo. Entonces pues vamos a unir, dijo el Partido Comunista Chino, Pekín con el último pueblo en el extremo occidente de la Mongolia China, allá en donde da vuelta el aire y en donde solamente hay yaks. Pues hasta allá construyeron un tren bala. ¿Quién lo va a usar? Esa es la pregunta. Pues se va a generar eso en una deuda también, como los proyectos de los venezolanos. Así que bueno, pues tampoco estamos aquí frente a una hecatombe, un apocalipsis financiero que va a succionar a Venezuela y a todos los demás países de América Latina. Los bancos chinos ya están acostumbrados a apilar y apilar deudas. Pero bueno, entonces, esta línea del tren bala, es un tren bala, ¿sí? Como los que estuvimos acostumbrados a ver que Japón abría cada 15 días en los 80s y en los 90s. Ahora China está haciendo esto. Entonces ese tren bala, pues, seguramente es el primero también de una red regional que desarrollará la empresa china encargada de la construcción de las vías férreas en el occidente del país. Pues bueno, así las cosas. Ya veremos cómo termina esta cumbre entre China y la CELAC. Posiblemente lo discutamos dentro de 8 días.

junto con Estados Unidos, de las matanzas del terrorismo manipulado como estrategia de conquista militar a escala global. Los exportadores, proveedores de armas y usufructuarios, directos de las masacres terroristas con asesinato masivo de poblaciones inocentes en Medio Oriente, Asia y África. Yo le agregaría algo más. Y a su vez son la imagen perfecta de la decadencia, la demencia y el doble discurso criminal del sistema capitalista a escala global. Y hoy marchan todos juntos del brazo en Francia pidiendo por la paz frente al terrorismo, un absurdo surrealista, impune y grotesco. Están todos, Merkel, Hollande, Cameron, solo falta Obama. Son los líderes de las potencias criminales de Europa, más sus socios árabes y de la OTAN. Y obviamente, son los mismos que financian y exportan terrorismo en alta escala contra Siria y a todos los lugares donde sus intereses imperiales lo requieran. Son los verdaderos terroristas del mundo pidiendo la paz contra el terrorismo. Son los mismos que envían aviones de la OTAN y mercenarios terroristas a masacrar pueblos. Son los mismos que envían a las protestas democráticas de la CIA para preparar bombardeos y derrocar gobiernos no dóciles a sus intereses. Los mismos que protegen y hacen silencio durante las masacres periódicas de Israel en Gaza. Son el imperio decadente y en estado terminal, con la Unión Europea en colapso económico, social y político y cayéndose a pedazos. Terroristas criminales con su imperio en crisis terminal, haciendo lo único que pueden y saben hacer, hablar con la paz y seguir exterminando seres humanos indefensos con misiles. Son los verdaderos muertos y todavía no se dieron cuenta. Gabriela. En realidad lo que me preocupa en gran medida de todo esto es que ellos están jugando su partido de ajedrez, pero lo están jugando en nuestra cabeza. Claro. Yo creo que esto es lo más importante que el ciudadano común ha de tener en cuenta, porque muchos de nosotros no sabemos qué es un yihadista o ese tipo de cosas. Sin embargo, un atentado enseguida nos enerva, nos pone como locos, y van a ese lugar de nosotros en el que la irracionalidad y los fanatismos se van mezclando de una manera como un cóctel explosivo en el que terminaríamos avalando cualquier tipo de lógica terrorista. Yo creo que la provocación es como cruel, ¿no? No solo el atentado, también lo que hacía esa publicación francesa y lo que hacen muchas publicaciones que realmente van a dañar lo que internamente hay en el hombre de sagrado, lo que fuere, y desatan algún tipo de simpatía por la violencia en el alma de cualquiera. Porque el atentado, sin duda, que fue armado, y que el circo está montado para que haya más guerras. Claro. Pero hay más gente cristiana oponiéndose a los musulmanes, hay más musulmanes oponiéndose a los judíos y a los cristianos y a los demás, y esa es la verdadera pérdida nuestra. Cuando perdemos, cuando nos perdemos, cuando en nuestra mente y en nuestra alma perdemos el control y dejamos manipular nuestras ideas y nuestros sentimientos por este tipo de noticias y por este tipo de juego de ajedrez en el que nos meten a todos. Entonces lo importante, lo peligroso es el fundamentalismo. Ellos a las armas y a los atentados y a los enfrentamientos los van a manejar, pero que no manejen nuestro fundamentalismo interno, porque ahí sonamos. Es cierto. Continuamos nosotros con la columna, el bloque internacional, y ahora le toca el turno a nuestra querida amiga, la licenciada Luz Marina Mateo, que nos trae su columna sobre la realidad del pueblo saharaui, otro pueblo, saharaui, otro pueblo olvidado, entre comillas, por estos defensores, entre comillas, de la paz. ¿Sí? ¿Olvidado? Vamos con la columna de Luz María Mateo. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Noticias del Sahara Occidental. Y en esta entrega vamos con un diálogo muy especial que hemos mantenido con alguien que hace muy poco tiempo estuvo en los campamentos de refugiados saharauis. Un compañero de nuestra América Latina y Caribeña, puntualmente un costarricense. Se trata de Denis Mora Guzmán. Denis Mora Guzmán es un realizador televisivo, es director de Horizontes TV en Costa Rica. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, es magíster en integración regional, docente universitario, estuvo viviendo en Argentina, en Uruguay, reside actualmente en San José de Costa Rica y desde su programa, desde el programa Horizontes, difunde actividades de embajadas y consulados acreditados en Costa Rica y a su vez costarricenses en el exterior, para dar a conocer las actividades, todo lo que tiene que ver con proyectos, cooperación, inversiones, etcétera. Por su trabajo, él estuvo en varios países y en esos varios países que visitó veía embajadas de la República Árabe Saharaui Democrática y se preguntaba por qué en Costa Rica no se comentaba sobre el tema. Vamos a recordar que Costa Rica reconoció a la RAS, a la República Árabe Saharaui Democrática, el 30 de octubre de 1980, pero desde el año 2000 que no tiene relaciones diplomáticas. Sin haberlas congelado oficialmente, no mantiene relaciones diplomáticas con la RAS. Ante esa situación, nuestro compañero Denis Mora Guzmán se contactó con el embajador de la RAD en México, con Ahmed Mulay Ali, que es quien tiene competencia en lo que tiene que ver con Centroamérica. Entonces, allí comenzaron a dialogar, allí Denis Mora Guzmán le preguntó al embajador en México y de esta manera nos explica cómo fue el proceso de interiorización de Denis Mora Guzmán, de este realizador televisivo, respecto del tema saharaui. Esto nos dice. Nos comunicamos, te hicimos una muy bonita amistad y él poco a poco me fue introduciendo en el tema porque, como te digo, en Costa Rica el tema saharaui es un tema prácticamente nulo, no porque no haya interés, sino porque han habido intereses por debajo de la mesa que yo siento han intentado opacar o bajarle el tono un poco a lo que es el tema del saharaui, al menos en Costa Rica. Cuando yo empiezo a investigar un poco y hablo con las personas que en su momento reconocieron al Estado saharaui, empiezo pues como a conocer un poco más cuáles son esos intereses y cuáles son esas voluntades, digámoslo así, un poco mezquinas, de ir congelando poco a poco el tema del saharaui en Costa Rica y, si no abiertamente, pues por lo menos mantener una relación mucho más fuerte con Marruecos. Cuando yo se empieza a hablar sobre la posibilidad de la visita nuestra a los campos en Argelia, me dedico como pues a estudiar un poco más el tema y me doy cuenta de que en efecto hay una voluntad un poco disimulada de que ese tema en Costa Rica pues no es que no se conozca ni siquiera o se ignore el tema, digamos, del sufrimiento humano, sino que, pues obviamente Costa Rica, cuando decidió abrirse, por decirlo así, al mundo árabe, pues obviamente necesitaba del apoyo de algunos países que requerían, obviamente, bajar un poco el tono del tema saharaui. O sea, para poder Costa Rica establecer relaciones con, por ejemplo, con Qatar, con Arabia Saudita, con Kuwait, etcétera, siento yo que parte de la condición era de bajar un poco el tema y el apoyo a la causa saharaui. También nos cuenta, Denis, que cuando tuvo la oportunidad de llegar a los campamentos de refugiados, él en principio iba a un seminario sobre derechos humanos al que por razones de coordinación de vuelos no pudo llegar, pero sí pudo llegar a los campamentos de refugiados saharauis. Y es por eso que nos cuenta por qué el objetivo era o es encarar el tema del Sáhara Occidental en Costa Rica y para la opinión pública latinoamericana y caribeña fundamentalmente desde el punto de vista de los derechos humanos. También nos cuenta si tuvo o no problemas con Marruecos después de la emisión del primer programa. El primer programa que realizó fue transmitido ya el pasado lunes 5 de enero. Estuvo entrevistado en ese programa el ministro de Seguridad, Brahim Mohamed Mahmoud, y la secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, Fatma Mehdi. Bueno, nos cuenta entonces si tuvo o no problemas luego de la emisión del primer programa. El 5 de diciembre viajamos a Saharaui, a los campos de refugio, y bueno, la intención era asistir a un seminario sobre derechos humanos, porque para Costa Rica el tema de los derechos humanos es un tema muy muy importante, o sea, es parte de la base o de uno de los pilares de la política exterior de Costa Rica. Siempre ha sido el tema de los derechos humanos, y que yo quería entrarle a este asunto por el tema de derechos humanos, porque si yo le entro por el tema de la diplomacia, de la política exterior, de los intereses que puedan haber a nivel comercial, etcétera, pues quizás no vaya a mover mucho, porque a nivel comercial no hay nada. A nivel diplomático, pues obviamente Costa Rica se encaminó por otro lado, pero el tema de derechos humanos no tiene ni color político, ni ideología, ni raza, ni color de piel, sino que o somos defensores de los derechos humanos o no lo somos. Bueno, acá hay un consulado de Marruecos, que es un consulado ad honorem en realidad. Con esa gente no ha habido ningún problema. Sin embargo, sí la colonia marroquí aquí en Costa Rica, que si bien es cierto no es muy numerosa, pues sí se ha hecho sentir después de la emisión del primer programa, con ofensas, con insultos, inclusive tratando de pues poner en el Facebook una serie de informaciones sobre la posición de Marruecos, pero no lo hacen de una forma oficial porque son ciudadanos marroquíes que viven en Costa Rica y que ya tienen aquí sus años, ¿verdad? Por una cuestión de equilibrio en la información, siempre mandamos a decirle a alguna embajada que se pueda ver afectada o incómoda por lo que estamos publicando, la posibilidad de ofrecerles a ellos pues un espacio, ¿verdad? Sin embargo, la embajada de Marruecos para Costa Rica, que está en Guatemala, simplemente lo que ha hecho es ignorar el tema, y eso sí, pues mandan una serie de informaciones que nosotros no las podemos publicar porque no sabemos si vienen directamente de ellos, ¿verdad? Denis Mora Guzmán, el colega costarricense, el compañero costarricense, director del programa Horizontes TV, que bueno, nos habla también de su experiencia en los campamentos, de la reacción de la gente cuando asistió al primer programa, de su proyecto de dar seminarios en universidades. Todo eso después les voy a decir de qué manera se puede ampliar, porque esto es un fragmento de la entrevista que mantuvimos. Ahora vamos a la parte, al fragmento en el que Denis Mora Guzmán nos cuenta cuál es para él el rol de América Latina respecto de la causa saharaui. Una de las cosas que yo veo, digamos, es que quizás América Latina, como ha sido la costumbre, maneja temas de forma individual. O sea, un país habla por sí mismo, otro país habla por sí mismo, pero como bloque, como región, nos ha costado mucho ponernos de acuerdo para hablar como una sola voz, ¿verdad? Yo creo que si América Latina lograra unificar un criterio en relación al tema del Sahara Occidental, y hablar como bloque, eso tendría muchísimo mayor peso que si lo hiciera México por un lado, Costa Rica por otro lado y algún otro país del sur por otro lado, porque pesamos más como región que de forma individual. Yo no sé, digamos, qué tanto peso pueda tener Marruecos y algunos otros países para presionar a fin de que esto no se dé. ¿verdad? Porque yo siento que de alguna manera hay intereses mucho más fuertes, digamos, que la buena voluntad de querer apoyar la causa saharaui. Pero yo creo que, por ejemplo, países como Nicaragua, como Venezuela, como la misma Brasil, como el mismo quizás México, si se lograra hacer una unificación de un criterio único, o sea, no se trata de hablar de ideologías o de religión, no, es un solo tema el que debe prevalecer en esto, y es el tema de los derechos humanos. Pero yo creo que la región como tal, si nosotros hiciéramos que el tema de derechos humanos del Sahara fuera el tema fundamental para lograr unir todas las voces de la región, estoy seguro que sería mucho más fácil, porque yo entiendo, o sea, yo entiendo como costarricense, yo entiendo la razón por la cual se bajó un poco el tema en este país en relación al Sahara. Pero creo que si el tema de derechos humanos se saca a relucir más que los otros temas, eso podría hacer que sea más fácil que haya una sola voz cantante por parte de América Latina. Porque América Latina no es ajena a la realidad del Sahara. Lo que sí es un poco temerosa de tocar ciertos temas. Pero el tema de derechos humanos no puede ser para unos o para otros. Tiene que ser para todos igual. O sea, no hay derechos humanos para unos y derechos humanos para otros. No, ¿verdad? Ese tiene que ser el tema fundamental para que lleguemos como bloque a hablar sobre el tema del Sahara Occidental. Y también Denis Mora Guzmán nos habla de la relación del Sahara Occidental con los pueblos latinoamericanos. A mí ir al Sahara me generó, fue para mí una lección de vida. O sea, yo estuve ahí 4 días, pero lo que aprendí ahí me va a servir para lo que me reste de vida, que espero que sean por lo menos algunos años más. Una de las cosas que yo pude valorar ahí es la calidad humana, la solidaridad, pero sobre todo la inmensa fe que tiene esta población de llegar algún día a alcanzar sus metas. Y lo insignificantes que puedan ser nuestros problemas en Occidente, sobre todo en un país como Costa Rica que lo tiene todo. O sea, acá este país lo tiene todo y a pesar de eso nos quejamos. Y yo quisiera, yo le decía al embajador Ahmed que yo quisiera que por lo menos unas 50 personas jóvenes de Costa Rica fueran al Sahara para que se dieran cuenta lo mucho y bendecidos que somos como país frente a ese ejemplo de vida que tiene esa población, que en la adversidad y en el desierto logran ser felices a su modo, ¿verdad? Para mí eso fue una lección de vida. Y el otro gran tema que yo creo es, y como mensaje lo dejo, es que América Latina no puede seguir siendo una región ajena al tema del Sahara Occidental. Con esta gente nos une no solamente el idioma, sino que nos une un deseo, y es el deseo de lograr ser completa y absolutamente libres, soberanos e independientes. O sea, no solamente deberíamos celebrar la independencia el día que cada país la celebre, sino deberíamos de vivirla, pero con aquellos pueblos que en este momento la exigen como derecho. Aquí nadie está pidiendo más de lo que tiene derecho. Está pidiendo simplemente un reconocimiento justo, que las mismas Naciones Unidas lo han reconocido. Y que las mismas Naciones Unidas tiene la obligación y la moral de resolver pronto este asunto. Pero yo creo que América Latina, por una cuestión cultural, de idioma, de historia, de aspiraciones, o sea, por una cuestión que nos hace parte también saharauis a todos nosotros, porque yo digo ahora que soy un ciudadano costarricense con doble nacionalidad, también soy saharaui, porque comparto en el fondo los ideales, las angustias, las necesidades, todo lo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, yo les decía a ellos, a los saharauis allá, a mi querida familia saharaui, yo les decía que una de las cosas que les envidiaba a ellos era que estaban más cerca de lograr sus objetivos que nosotros de alejarnos de Estados Unidos. Les reitero entonces la palabra de Denis Mora Guzmán, licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Integración, costarricense, director del programa Horizontes TV, que realiza 4 emisiones sobre el Sáhara Occidental. La primera ya se realizó Les cuento que este programa no solo llega a nivel Costa Rica, sino también a nivel del Caribe, de diversos países del Caribe, y todo el material, si usted, por ejemplo, se perdió el primer programa, lo puede encontrar en la página web, que es www.horizontestv.com. www.horizontestv.com. Allí tienen toda la síntesis y todos los programas. En directo, el programa se emite a las 21:30, uso horario de San José de Costa Rica. 21:30, entonces, uso horario de San José de Costa Rica. Y les cuento un poco lo que viene. El lunes 12, entrevista con la ministra de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática, con Khadija Hamdi. El lunes 19, con la ministra de Formación Profesional y Función Pública, Shira Bulahi. Y el lunes 26, con el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, Abdelkader Taleb Omar. La entrevista completa, que fue muy, pero muy extensa y muy, pero muy jugosa, entre comillas, la van a encontrar a lo largo de la semana en el blog Voz del Sáhara Occidental en Argentina. Porque hemos hablado de todo, de un montón de cuestiones que tienen que ver tanto con aspectos personales como con aspectos profesionales relacionados fundamentalmente con el Sáhara Occidental, este diálogo que hemos mantenido con el licenciado Denis Mora Guzmán de Costa Rica. Gente, esto ha sido todo por esta entrega. Mi nombre es Luz Marina Mateo, soy secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, única en el mundo, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. Y nos vamos, como siempre, con música. Nos vamos en este caso con un tema de Selma Hammoudi que se llama El rumor del desierto. Hasta la próxima. Chau, chau. صالح بالسلم السلم الجيب والله بالدم نجيبه بيه صالح بالسلم السلم الجيب والله بالدم نجيبه بيه صالح بالسلم السلم والله بالدم نجيبه بيه اللي في حاك من شي نسيب اللي في حاك من شي نسيب وسمعك Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Hablando de hipocresías e hipócritas, para el pueblo de Argelia, el 8 de mayo de 1945 representa otra historia. Ese día, las tropas colonialistas francesas masacraron a más de 40.000 argelinos que se manifestaban para reclamar su independencia del dominio francés. La ciudad de Sétif, al este de Argelia, fue el principal lugar donde la ofensiva terrestre y aérea francesa daba muerte a los manifestantes. Hasta el día de hoy, el presidente argelino Bouteflika continúa exhortando a las autoridades francesas para que se logre reconocer oficialmente esta masacre. En París están muy ocupados con otra agenda. Para sostener la Argelia francesa, el colonialismo francés destruyó más de 8.000 aldeas, eliminó a más de 1.000.000 de civiles y utilizó sistemáticamente la tortura. Solo fue hasta 1962 cuando el presidente francés Charles de Gaulle firmó un tratado donde daba la autorización al pueblo argelino de realizar un plebiscito de autodeterminación. En Argelia hubo más de 1.000.000 de muertos, pero ni uno solo ha merecido un homenaje de grandes personalidades. Paradoja de masacres. El 8 de mayo de 1945, mientras en Europa se festejaba la victoria sobre la Alemania nazi, Francia continuaba otra masacre contra los árabes argelinos, muertos también, pero no europeos. Esta nota nos la compartió Fernando Montalbano, excelente cantautor, maravilloso trovador, para recordarnos, ¿no?, la masacre francesa en Argelia el 8 de mayo de 1945 y que nos obliga a reflexionar sobre estas actitudes hipócritas de los mandamases planetarios, con esta marcha hipócrita en defensa de la libertad, de la paz, ¿de qué? Yo me pregunto, ¿de qué? Ojalá ese tipo de actitud hubiese estado ante todos los actos terroristas que han ocurrido en nuestra historia. Los recientes, no pido que vayan a 1945. Pueden hacer un mea culpa. De última. Yo no he visto que hagan una marcha de este con este significado fuerte, qué sé yo, por el último genocidio que se viene desarrollando en Palestina, como lo digo en el editorial, ¿no?, por los asesinados en Melilla, en la frontera, en esa otra colonia que tiene España, o lo que está ocurriendo en Haití, que el pueblo está luchando por su nueva independencia, ¿no?, por el retiro de la MINUSTAH, que con este verso de las tropas de paz le siguen llevando sangre, miseria y muerte a Haití. En fin, queríamos recordar esto, de lo ocurrido en Argelia. En Argelia y en Nigeria hubo, ahora también, otra masacre, pero nadie se enteró. Nadie se enteró. Nadie hace una marcha por la masacre en Nigeria. Total, son negros africanos. Son muchos, así que sobran para ellos. Lamentable. Nosotros continuamos con el Club de la Pluma. Vamos ahora a compartir, nos venimos para este lado, del charco. Nos venimos para este lado y vamos a compartir la columna de nuestro querido amigo Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, responsable de Corresponsales del Pueblo, que es de la región del Táchira, desde Venezuela. Nos trae un reporte sobre el rebrote de las protestas en Venezuela, esto que veníamos comentando en el inicio del programa. Una de las tantas situaciones a las cuales debemos estar atentos y expectantes para impedir que avancen en su intención de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y llevar nuevamente tragedia y dolor a una de nuestras partes de la patria grande. Así que vamos a escuchar ahora a Víctor Manuel Rodríguez Ortiz y ya continuamos con más todavía del Club de la Pluma. No se vayan. Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz. Saludos, compañeras y compañeros. Es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes en esta jornada para comentar algunas cosas que tienen que ver con la contextualización del estado de situación en la República Bolivariana de Venezuela. Luego de varios llamados, intentos y movimientos de grupos violentos que se oponen a las acciones emprendidas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, se registraron en Táchira esta semana una serie de acciones que buscan sumarse a una cadena de protestas que se pretenden impulsar de cara al primer aniversario del llamado realizado el pasado año por Leopoldo López y María Corina Machado, conocido como La Salida. Este llamado, realizado el pasado 12 de febrero de 2014, fue la puerta de acceso a una escalada de violencia que costó la vida en los meses sucesivos a 43 personas en el marco del desarrollo de una serie de acciones violentas en distintos puntos focales del país. Si bien la información internacional con la cual se pretendió acentuar y maximizar los efectos de estas acciones produjeron una sensación de caos y represión desmedidas, la realidad se centró en unas diseminadas acciones al comienzo que luego se fueron focalizando y mientras se focalizaban resultaban más violentas y provocaron la violación de un cúmulo de derechos a propios y adversarios, tales como el derecho al libre tránsito, a la educación, al acceso a los productos alimenticios y por supuesto el derecho a la vida y la salvaguarda de la integridad física, que no solamente fue violentado con el asesinato de más de 40 de personas, sino que otro número mayor y difícil de cuantificar de personas heridas, propiedades privadas y públicas afectadas, así como unidades de transporte público, de transporte de alimentos y combustibles, además de las ya conocidas guarimbas, que se convirtieron en verdaderas encerronas de barrios, urbanizaciones y sectores enteros de poblaciones, como los casos emblemáticos de San Diego en Valencia y San Cristóbal en Táchira, lo cual llevó tras las rejas a sus alcaldes por promover actividades violentas y sus llamados expresos de acentuar las acciones para la salida no democrática del actual gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así las cosas, desde las últimas semanas del pasado año, nuevamente se han incrementado los llamados para retomar las calles, generar acciones de violencia, volver a movilizar al sector estudiantil y como resultado de estos llamados un grupo se volvió a movilizar el pasado mes de diciembre en Chacao, Caracas, y se ha procedido fundamentalmente por las redes sociales Twitter y Celu a emitir consignas y planes concretos de acción de cara al pasado 26 de diciembre y posteriormente el 6 de enero. En la primera, la suspensión de la audiencia ante el Ministerio Público de una de las agitadoras de las movilizaciones, como es la señora Gaby Arellano, enfrió el llamado a movilización nacional realizado con fuerza los días previos. No obstante, el pasado 6 de enero, llegado a la noche, un grupo de manifestantes lograron cerrar por algunos minutos la carretera San Cristóbal-La Fría, que une la capital del estado Táchira con la zona norte de dicha entidad. Aproximadamente a las 10 de la noche del Día de Reyes, una acción efectiva y oportuna de los cuerpos de seguridad lograron desmantelar las intenciones de mantener por mucho más tiempo el sector cerrado próximo al puente de la calle 14 de Tario en manos de los violentos y el tránsito fue restablecido. Acciones similares, utilizando basura acumulada a la vera de calles y avenidas, fueron accionadas en otros puntos del país, encontrando la respuesta rápida de los cuerpos de seguridad que prontamente desalojaron las vías afectadas. Los días 7 y 8 de enero también fueron testigos de acciones focales de protesta afectando los alrededores de la Universidad Católica en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal por la mañana y al día siguiente por la tarde en las adyacencias de la Universidad de los Andes. Diversos medios de prensa y desde las redes sociales se afirmó de más de una decena de detenciones por las acciones violentas en la UCAT, siendo desmentidas casi de inmediato por las autoridades regionales, quienes prontamente afirmaron que no existían presos por las acciones de agitación de calle registradas en la capital tachirense, si bien se registraron retenciones por algunas horas de algunas personas involucradas en las acciones, siendo liberadas pocas horas después. Cabe recordar que la empresa privada y las autoridades regionales y nacionales venezolanas apuestan año a año en el mes de enero a una serie de actividades especiales en el mes, en el primer mes del año, como lo es la Vuelta al Táchira en bicicleta, donde participan delegaciones nacionales y extranjeras, y posteriormente se realiza la Feria de San Sebastián en honor al santo patrono de la ciudad, por lo cual las acciones de dispersión de las manifestaciones presentadas han tenido un carácter expedito y las autoridades políticas y policiales han llamado a la paz y a resolver los conflictos por la vía democrática. Por cierto, finalizando el 2014, grupos políticos de oposición al gobernador Vilma Mora en Táchira han introducido un recurso de referendo revocatorio en su contra y de otros dos legisladores del Consejo Legislativo Regional, solicitud que en estos momentos se encuentra en estudio por parte de las autoridades regionales y que debe expedirse pronto sobre si da lugar o no a dicho revocatorio, que abriría las puertas a un llamado a elecciones anticipadas en la entidad para definir si la población revoca o ratifica el mandato del actual gobernador de la entidad andina. Vilma Mora es uno de las es una de las autoridades venezolanas que figura en el listado de personas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, hecho que ha sido de amplia repercusión mediática hora después que el presidente Obama firmara un principio de acuerdo con Cuba y liberara a los últimos tres antiterroristas presos injustificadamente y se manejara por Washington y La Habana la posibilidad de retomar conversaciones para un restablecimiento diplomático. Luego de este hecho, pocas horas después, aprobara sanciones a distintas personalidades del gobierno venezolano, el vicepresidente norteamericano Joe Biden mantuvo un fugaz encuentro con el presidente Nicolás Maduro en Brasil en el marco de la toma de posesión para un nuevo mandato de la presidenta Dilma. Diversos análisis sobre la situación actual en Venezuela que se ha tenido, que se ha tendido a agravar desde la desaparición física del presidente Chávez, afirman que las sanciones aprobadas por los Estados Unidos contra distintas autoridades del país son parte de una estrategia orquestada para habilitar nuevas acciones de calle que encuentran además una serie de acciones económicas que intentan alterar el ánimo de la población con aprovisionamiento de mercados y supermercados en cuentagotas, altos precios de productos de primera necesidad, acompañado de una acción que en zona de frontera se conoce como machaqueo y que se traduce como acciones de extracción ilegal de mercadería en pequeña cantidad, pequeña escala, pero de forma sostenida, que afecta a productos de limpieza, medicamentos y de alimentación que son comercializados, por ejemplo, en el mercado colombiano en su gran mayoría. En este sentido, diversos titulares de ministerios del gobierno bolivariano han activado una serie de reuniones de alto nivel con fabricantes y montadores de vehículos, por ejemplo, sectores de alimentación, entre otros rubros, para sincerar los stocks existentes a nivel nacional, reponer mercancía de forma ordenada y permanente para garantizar el acceso a bienes y servicios por parte de la población, sin largas colas y extenuantes acciones de búsqueda de estos víveres que hoy se viven en el país, sin contar el desgastante peregrinar por los productos que escasean de manera constante en los anaqueles de pequeños y grandes distribuidores. Esto es lo que se ha denominado por parte del propio presidente Maduro como una acción de guerra económica, similar a la implementada contra el gobierno democrático de Salvador Allende en Chile en la década de los 60 del siglo pasado, y que logró poner en jaque al primer gobierno socialista del continente. Hoy esta acción de guerra económica es acompañada en Venezuela con acciones de calle, llamado a manifestaciones pacíficas que rápidamente se transforman en violentas y encuentran la represión de los cuerpos de seguridad para contener mayores desmanes y preservar el derecho del grueso de la población que continúa con sus actividades normales. Cabe recordar que como consecuencia de estos llamados a manifestaciones en contra del gobierno bolivariano, se quemaron instituciones públicas, se afectaron propiedades privadas, se apedrearon e incendiaron autobuses y automóviles, así como motocicletas, se colocaron guayas, o sea, cables en calles y avenidas que cegaron la vida de varios motociclistas que desprevenidos pasaban por el lugar, así como se utilizaron escombros, basura y otros elementos para literalmente amurallar vecindarios enteros en distintas ciudades del país, imposibilitando el acceso al trabajo, a bienes y servicios, así como los centros educativos, desde los de inicial hasta las casas universitarias que en su gran mayoría quedaron emboscadas en la zona donde se activaron con mayor virulencia las llamadas guarimbas, llegando incluso al incendio de una de las casas de estudios universitarios como la UNEFA, hecho sin precedentes a nivel nacional y continental que una protesta autodenominada estudiantil aúpe la incineración de casas de estudios, textos escolares y unidades de transporte estudiantil. hoy, a pocas horas desde que se retome el año académico, luego del receso de Navidad y Año Nuevo, vuelven los llamados, en este caso para el 23 de enero y para el 12 de febrero, fechas en las cuales distintas fuentes de la inteligencia social activada informan de posibles acciones de mayor virulencia incluso que las presentadas el pasado año 2014. Insistentes son los llamados además a los sectores militares para que desconozcan la actualidad de Maduro y se levanten en una acción cívico-militar en un año que cabe recordar donde Venezuela nuevamente irá a las urnas para elegir sus voceros ante la Asamblea Nacional. Los amantes del odio caerán cual demonio, con eterna pena, alma sin calor, sin luz, sin perdón, sin amor, sin Dios. Amén. Al imperio asesino de madres de niños, tortura, sadismo, al rey del cinismo, mi pueblo dice no. Al payaso, al bufón, siempre preocupado, bocón mercenario, mi pueblo dice no, no, no. Al fascista, al golpista, al que importa violencia, perros de la guerra, al vende patria, mi pueblo dice no. La lengua sin rostro que engaña y divide al burócrata sordo, mi pueblo dice no, no, no. Al quinta columna, traidor infiltrado, lobo acartonado, carnet desalmado, mi pueblo dice no. Golpistas que enferman la gente, sembrando en la mente psicótica muerte, mi pueblo dice no, no, no. Al imperio le digo no, al Plan Colombia le digo no, a la deuda, al ALCA, mi pueblo levanta. No volverán, no pasarán, no volverán. pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y seguimos este recorrido en el bloque internacional de las columnas que nos mandan nuestros amigos, nuestros compañeros de militancia, de trinchera, donde tratamos de romper la invisibilidad, ¿no?, y darle lugar a la información con todo lo que ellos nos aportan. Ahora es el caso de Cuba. Esto está en voz de nuestro querido amigo, el profesor Néstor García Iturbe, donde él nos alerta en este caso, ¿sí? Nos alerta sobre ya están preparando acciones subversivas. Así que con ese título vamos a ver qué nos entrega hoy Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. En estos días estamos iniciando el año y ya desde el inicio del año estamos viendo cómo el enemigo imperialista, le hace los Estados Unidos, están llevando a cabo toda una serie de acciones preparando lo que va a realizar durante el año contra nuestro país. Una de estas acciones fue precisamente la convocatoria por parte del Buró de Democracia, claro, la democracia que ellos entienden, y los derechos humanos, y volvemos a hablar de los derechos humanos que ellos creen que son los que ellos llevan a cabo, del Departamento de Estado, que precisamente en su convocatoria planteó que tenía 11 millones de dólares para durante este año llevar a cabo toda una serie de proyectos sobre Cuba, en los cuales se enfatice la democracia, volvemos a hablar, la que ellos consideran que es una democracia, y los derechos humanos en Cuba. También el problema de la libertad sindical, los derechos de expresión y toda otra serie de cosas. Dentro de este documento que sacó el Departamento de Estado, pues sencillamente se plantea que aquellos proyectos que estén vinculados a personas que vivan en Cuba, pues van a ser siempre favorecidos sobre otro tipo de proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que en los 11 millones de dólares que tiene el Departamento de Estado destinados para estos asuntos de subversión política ideológica, los van a destinar principalmente a pagarle el salario a todos los agentes que ellos tienen aquí en Cuba. Esos que dicen que son de la sociedad civil, las damas de blanco y otra serie de grupúsculos que, si no fuera por el dinero que les entregan los Estados Unidos todos los años, se morirían de hambre, porque ninguno de ellos trabaja ni tiene un ingreso propio por alguna situación que tengan. Es decir que ya desde ahora, cuando todavía no se han empezado a hablar de las relaciones diplomáticas, ya los Estados Unidos están haciendo toda una serie de movimientos para las acciones que van a desarrollar el año próximo contra la revolución cubana. Es decir, que esto de las relaciones diplomáticas no quiere decir que vamos a ser amiguitos, ni que nos vamos a tratar muy bien, ni que van a ser solidarios con Cuba. No, van a tratar de destruir la revolución cubana y están viendo que el problema de tener relaciones diplomáticas y de levantar el bloqueo pudieran ayudarlo más en esta acción que durante tantos años han tratado de hacer infructuosamente y que estamos seguros que chocará contra la interesa y la solidez política del pueblo cubano y nuevamente tendrán que sufrir otra derrota más en las playas de Playa Girón. Habló para ustedes los estudiantes del Club de la Pluma, Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a intentar dialogar con un compañero que nos acaban de pasar los datos. Estábamos tratando de dar con alguno de ellos, me refiero al Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina, que según entiendo se está conformando este comité aquí en el continente. Y creo que estamos en comunicación con Mehmet Dogan, ¿es así? Buenos días. Sí, buenos días. Mehmet Dogan, contanos un poco, si podés, primero, de dónde sos y sobre este Comité Kurdistán América Latina. Bueno, yo soy kurdo de Turquía y, bueno, el Comité de Solidaridad de América Latina tiene objetivo de, antes todo, de establecer un contacto directo con los movimientos sociales, movimientos de mujeres, juventud de la América Latina y de derechos humanos también, y los países donde viven los kurdos. Uh-huh. Entonces, ahora, como saben, al medio de medios de comunicaciones, grandes medios de comunicación, informaciones no pasan directamente para conocer la realidad de la América Latina por los kurdos y también para lo que está pasando en Kurdistán en general por los americanos latinos. Uh-huh. Entonces, uno es establecer una relación directa entre movimientos sociales y también crear un espacio de intercambio de experiencia, porque está pasando, por ejemplo, ahora en Siria, la resistencia del pueblo kurdo contra el Estado Islámico y con organizaciones fascistas, islamistas, y también la dominación de la OTAN como un instrumento de guerra en esta zona a través de la Turquía, del Estado turco, hay una lucha extraordinaria. Por ejemplo, en Turquía, nada que en Turquía, hay más de 10.000 presos políticos, casi totalidad son kurdos, entre ellos hay 1.000 niños de menos de 16 años. Y todos los luchadores, luchadoras de los movimientos sociales para establecer una democracia, un Estado confederado plurinacional en Turquía con los armenios, asirios, el pueblo kurdo, turco, más de 20 nacionalidades en Turquía, en Irak, en Siria, están luchando para establecer una democracia plurinacional. Entonces, hacer conocer un poco esta dinámica en América Latina y también crear espacios de intercambio entre dos lugares. Mehmet, ¿cuánto hace que comenzaron con esta tarea para tratar de romper la invisibilidad de las problemáticas kurdas aquí en nuestro continente y viceversa? Mira, es recién, es hace 2-3 años que empezamos a trabajar sobre este tema y con el apoyo de muchas organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Pero es recién, es verdad que en América Latina la cuestión kurda no es muy conocido, los detalles de, ¿cómo se llama?, de este problemática no es muy conocido. ¿Por qué insistimos sobre eso? Porque la lucha del pueblo kurdo actual representa como una dinámica anti-islamista, política fundamentalista, anti-imperialista y anticapitalista, con un proyecto de igualdad mujeres-hombres y ecologista. Entonces es importante de establecer este lión, esta relación. Estamos trabajando sobre eso. ¿Qué tratamos de hacer? Antes todo de información y conferencias para informar mejor sobre la realidad de Kurdistán, ¿no? Uh-huh. Y bueno, organizamos muchas actividades de conferencias con imágenes, vídeos, etcétera, y también a través de medios de comunicaciones que tratamos de comunicar con ellos. Y pronto estamos trabajando cómo podemos organizar, por ejemplo, festivales de cinema kurda acá y América Latina, festivales de cinema América Latina Kurdistán también, y actividades culturales, música, teatro, cinema, literatura, etcétera. Estamos trabajando para desarrollar todas estas actividades. La respuesta que tienen de quienes asisten a esas presentaciones que van realizando les demuestra que hay un gran desconocimiento de lo que ocurre, de la historia del Kurdistán y sus vivencias actuales. Sí, antes todo es eso. Bueno, no conocen bien por los latinos, por los árabes que llegaron en América Latina al siglo XVIII, XIX, XX, son todos turcos, entonces no hay diferencia, ¿no? Claro, Por supuesto, hay 40 millones de población, un pueblo dividido entre Turquía, Irán, Irak y Siria después de la Primera Guerra Mundial, y después el genocidio armenio. Este tema también, este año es el centenario del genocidio armenio. Estamos trabajando mucho para hacer conocer este tema. 1.500.000 armenios asesinados entre 1915 y 1923. Entonces los pueblos originarios como kurdos, armenios, asirios, ahora son víctimas de una represión muy fuerte a través de un proyecto de balcanización de esta región. Claro. Quiere decir balcanización. Los países de la OTAN, antes todo la Turquía, con alianza de Qatar y Arabia Saudita, estados reaccionarios de esta zona, quieren dividir Siria en 3 estados. Un estado sunita, control del Estado Islámico, que son primeras responsables del ataque contra Charlie Hebdo hace algunos días en Francia, y también un estado sunita al control del Estado Islámico, un estado alavita al control de Bashar al-Assad, un estado kurdo. Pero los kurdos, la casi totalidad de kurdos de Siria, dicen no queremos separarnos, queremos vivir con los pueblos hermanos árabes, armenios, asirios y otros, judíos, cristianos, musulmanes, en un sistema laica, Como el ejemplo de Bolivia, por ejemplo, un estado plurinacional muy importante, es porque estamos acá también, y Argentina también, un estado donde hay multiculturalismo, plurinacionalismo, Ecuador, etcétera. Entonces, la lucha de este pueblo, la historia de este pueblo, como dicen, no es muy conocido, tratamos de hacer conocer, y este pueblo de 40 millones de población, a través de más de 400 movimientos sociales, representan una dinámica muy fuerte, y ante todo la participación y la gestión de las mujeres en esta lucha, esta parte de lucha también, tratamos de hacer conocer mejor. Bien. Hay un comentario que hace poquito hemos recibido, que en relación a esto que comentaste sobre Siria, que dice, es un compañero nuestro, Amílcar Briceño, que nos dice, lo expresó él en el año 2013, ¿no?, y lo sigue sosteniendo, dice, no habrá guerra contra Siria, habrá mucha tensión, pero no habrá guerra contra Siria, es una excusa para apostar sus naves en el Mediterráneo. El verdadero objetivo está más al sur. Arrasarán con Egipto, Libia y Etiopía, y veremos un nuevo holocausto en Palestina, donde judíos y palestinos pagarán por igual, pero será el sepulcro del imperio. La clave está en las cruzadas, dice este hombre, este compañero, solo hay que seguirle la pista al oro. Dice, la clave está en las cruzadas. Bueno. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a eso? Si tenemos tiempo, voy a explicar un poco. Sí, sí. 2010, cuando empezó la primavera árabe, rápidamente se transformó en invierno árabe. ¿Por qué? Porque Hermandad Musulmana es un movimiento que es un producto de la creación de los países imperialistas para destabilizar esta región contra Nasser, en un momento en Egipto, y también para crear una polarización entre los árabes y judíos en esta zona, después la creación del Estado de Israel. Entonces, Hermandad Musulmán, desde esa creación, es un producto de los países imperialistas para destabilizar esta región. ¿Por qué? Porque ningún argumento puede justificar la creación de no sé cuántos estados nacionales árabes divididos en esta zona después de la Primera Guerra Mundial. Es un producto de los británicos y franceses para colonizar mejor esta zona. Claro. Entonces, Primavera Árabe, cuando empezó, hermandades musulmanes nos presentaron, los grandes medios de comunicaciones y grandes especialistas de política internacional, etcétera, como un movimiento islamismo moderado. No puede existir un movimiento islamista, cristianista, judíista moderado. Es un error total. Entonces, estas organizaciones, Hermandad Musulmán, entró al servicio de la OTAN con acuerdos total. Empezaron con Egipto, Túnez, después Libia. Uh-huh. Sabemos lo que pasó en Libia. Claro. Lo que está ahora en Libia, el ministro de Interior de Libia, que está cargado de la seguridad, es un miembro salafista. ¿Saben qué quiere decir salafista? Es Al-Qaeda. Entonces, ahora la Francia, no sé, Inglaterra, Estados Unidos, Turquía, son aliados directa de Al-Qaeda, directa de salafistas a través de estas organizaciones. Para nosotros, Hermandad Musulmán y salafistas no son diferentes, vienen de la misma familia. No podemos calificar un movimiento islamista moderado porque no sé qué. ¿Moderado qué quiere decir? Un movimiento islamista que defiende los beneficios de la política neoliberales, que defienden las políticas de la OTAN, es la calificación de la moderación, no es justo. Entonces, lo que pasó en Siria es la misma cosa. Cuando empezó la primavera árabe, manifestaciones pacíficas en el principio, los kurdos participaron en estas manifestaciones para democratizar Siria. ¿Democratizar Siria qué quiere decir? Siria actual se llama la República Árabe de Siria. La República Árabe de Siria, la nominación de ella misma no es justo, porque en Siria vive más de 10 nacionalidades, antes de los kurdos, drusos, armenios, judíos, musulmanes, cristianos, etcétera. Mm-hmm. Entonces, pero rápidamente, la Francia en la cabeza, Inglaterra, Estados Unidos, la Turquía antes todo, hicieron todo para transformar, provocar y transformar este conflicto democrático en conflicto armado. Los kurdos rechazaron de participar este el principio a este conflicto armado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la solución era democrática y había medios de soluciones democráticas en Siria. Entonces, estos países de la OTAN provocaron la guerra y liberaron en 2009 al Baghdadi, que es jefe de Estado Islámico, que estaba preso en Estados Unidos, y mandaron en esta zona y formaron ellos mismos, formaron Estado Islámico. Mira, uh-huh. En el principio Estado Islámico, cuando tenía 10.000 miembros de su organización terrorista, barbare total, casi 80% estaban los jóvenes árabes de los barrios de Madrid, de Marsella, de Lyon, de París, y los turcos de los barrios de Berlín, y los pakistaní, hindú y afganistaní de Londres. Sí. Lo que quiero decir, los países europeos, a través de sus servicios secretos, apoyaron esta organización y mandaron en Siria. Los kurdos, por supuesto, cuando miraron esta realidad, rechazaron de hacer una alianza con esta oposición que Occidente nos presenta como oposición democratizador claro. en Siria. No, es una mentira. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron control de la zona del Kurdistán de Siria, Kurdistán Occidental, que se llama Rojava, y formaron unidades de autodefensa. Ahora casi 60.000 combatientes, mayoría mujeres, hacen parte de esta unidad de autodefensa y defendieron la unidad de Siria. Sí. Eso no quiere decir que no están luchando contra el sistema unitar de Bashar al-Assad, por supuesto que sí, pero antes de todo tenemos que defender la unidad, porque es el proyecto de los países imperialistas apoyando esta oposición islamista, es dividir Siria, no es democratizar Siria, como lo hicieron en Yugoslavia. Entonces, no solamente Siria, también Irak. Mira lo que pasó en Mosul, es muy interesante. Uh-huh. Mosul había la protección de los Estados Unidos, como saben, después la intervención de los Estados Unidos con el hijo Bush en Irak, la tarea de los soldados de los Estados Unidos era democratizar Irak y guardar la unidad de Irak. Pero ellos mismos mandaron Estado Islámico a Mosul. En una semana mataron Estado Islámico. Mataron más de 5.000 cristianos, millones de personas, desplazadas de fuerza en las montañas. Ahora tienen riesgo de pasar el invierno en las montañas, estos hombres, mujeres, familias. Entonces, ¿todo eso para qué? Para decir, bueno, mañana van a hacer una conferencia Ginebra 2, Ginebra 3, etcétera, para decir, bueno, hay una fracción. No podemos garantizar la unión, la solución es separación de Irak en tres estados, Siria en tres estados, tres pequeños estados nacionales. Claro. Entonces, estos movimientos, que surgió en Egipto, en Túnez, rápidamente se transformó al servicio del imperio. Al respecto del Estado de Israel, el conflicto Israel-Palestina no es un conflicto judío-Palestina, es un conflicto, antes todo, de los países que quieren dominar esta zona. Entonces, la creación del Estado de Israel no es un regalo de la Inglaterra a los judíos. Antes todo era para destabilizar esta región y crear una polarización en esta zona. ¿Para qué? Para justificar sus políticas intervencionistas en esta zona. ¿Qué? Para decir, mira, los árabes, arcaicos, bárbares, no saben hacer paz, nosotros vamos a hacer paz. Entonces, también después de la disparición del muro de Berlín, es una manera de justificar la existencia de la OTAN y también la política intervencionista de los países occidentales. Uh-huh. Mehmet Doğan, realmente es sumamente importante y necesario dar a conocer este tipo de cosas, muchas que desconocemos. Algunas las conocemos porque, bueno, tenemos compañeros que reportan sobre Palestina, otros que reportan sobre el Sahara Occidental, y vamos de alguna forma dándole cobertura a las situaciones conflictivas que ocurren en otras partes del planeta, que son invisibilizadas por los medios monopólicos de desinformación. Te agradecemos esta participación aquí en nuestro programa. Te pedimos que por favor no cortes, que te quedes por línea privada, porque te van a tomar un par de datos y seguramente nos vamos a volver a comunicar, porque es necesario también conocer todo esto que está ocurriendo en el Kurdistán y que se desconoce. Un gusto. Te mando fuerte abrazo, Mehmet. Estuvimos dialogando con Mehmet Dogan, quien está aquí en este comité de solidaridad Kurdistán América Latina. Nosotros desconocíamos realmente la existencia de este comité. Le agradecemos a Jorge López, quien también pertenece a este comité y que se encuentra en Europa, y bueno, nos facilitó este dato. Así que, bueno, es la forma, ¿no?, que intentamos trabajar y de rescatar esto que va circulando por redes o por correos y que a veces pasan desapercibidas en muchos espacios, y nos perdemos la oportunidad de conocer estas realidades, de inclusive hasta de quienes tienen una palabra autorizada para hablar sobre determinadas situaciones, en este caso el tema del Kurdistán, todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. Siempre nos lo han presentado como una cosa sumamente conflictiva, difícil de comprender, había que estudiar muchísimo, y por supuesto que sí, pero siempre nos lo mostraron como algo imposible de entender, y que ustedes no se metan, ¿sí? Nosotros vamos a entender sobre ello y vamos a resolverle los problemas, cosa que, bueno, Mehmet Dogan lo ha más o menos expresado en el diálogo que hemos mantenido. Creo que era muy importante este tipo de notas, por eso la hemos puesto fuera de lo que habíamos programado al aire en el día de hoy. Ahora vamos a la música y regresamos con más El Club de la Pluma. Vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay dolor. Que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. vamos a mirar las caras entre todos. Para tomar impulso y llegar más alto. Ya no hay dolor. Ya no duele y no va a doler. Ya no hay dolor. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma. ¿Marcharán en México por la paz y la libertad? Hayan 6 fosas más en Guerrero con 10 cuerpos y 11 cabezas humanas. Y el hipócrita basura de Enrique Peña Nieto mandando sus condolencias y condenando el ataque en Francia. Es un hijo de su... Perdón, ¿no? No me tengo que contener. Usted dice que una broma, es una joda. Una joda, seguramente. Para mí que está borracho Enrique Peña Nieto, qué sé yo, no sé. Para condenar lo que ocurre en Francia y avalar de alguna forma las masacres de los 43, en fin. Nosotros hemos culminado con el bloque internacional. Tuvo un nutrido, aparentemente, si ustedes después lo dirán. Hemos sumado esta intervención de Mehmet Dogan sobre el Kurdistán y América Latina, este comité de solidaridad. Ahora vamos a pasar brevemente a lo nacional, ¿sí? Pero usted tiene que hacer un agradecimiento, porque usted no me haga gestitos, no me haga cara. Usted tiene que agradecer porque hoy, si no hubiese sido por estas dos personitas maravillosas que se acercaron a la radio esta mañana, no salíamos al aire, porque no sabíamos qué botón había que apretar. Sí, en realidad era un poco contarle a la gente las peripecias. Nosotros tuvimos problemas para la producción del programa, por eso también tuvimos que venir más tarde, arrancar más tarde. La tormenta nos dificultó a nosotros la producción, le dificultó a Radio Inédita la transmisión del Pre-Cosquín y así todo con muchas dificultades, no obstante lo cual, apenas llegamos y avisamos que estaban apagados los equipos, rápidamente aquí estaban Juan Pablo Ferrari, Emilce Romero Gilman, poniendo todo de nuevo en línea, y eso demuestra una predisposición y un agradecimiento, que convoca nuestro agradecimiento, y también me parece que... María Belén Lícari intervino ahí para que volviéramos a salir al aire por internet, y bueno... Toda esta gente que conforma este equipo de Radio Inédita, que hace durante todo el año un trabajo genial y en temporada lo refuerza, porque además transmite los festivales, porque además están siempre disponibles para solucionar cualquier asunto. Así que muchas gracias a Radio Inédita, Cooperativa Nodos y a, en particular a Emilce, a Juanpa y a María Belén Licari por los aportes del día de hoy. Uh-huh. Y bueno, aprovechamos para saludar a toda la a todo el clan Ferrari, ¿no? Porque así no se nos enoja ninguno por ahí que no le mandamos saluditos, ¿eh? Bueno, decimos que vamos a iniciar un pequeño bloque nacional. En este caso va a ser con efemérides que tenemos preparadas para compartir con todos ustedes aquí en el Club de la Pluma. En primer lugar, vamos a rescatar de la memoria a alguien que tuvo una activa participación política y social en Argentina y que tal vez no sea recordado como debiera en base a sus concepciones, sus convicciones, sus visiones políticas y sus visiones sociales que lo diferenciaron de muchos de la clase política nacional. Nos estamos refiriendo a Juan Bautista Bustos. Juan B. Justo. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Juan Bautista Busto, el destacado cirujano, precursor de las ideas de izquierda en Argentina y fundador del Partido Socialista, nació en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, el 28 de junio de 1865. Su padre, don Felipe Justo, se dedicaba a las tareas agrícolas. Al terminar Justo la escuela primaria, su madre, Aurora Castro, se opuso a que abandonara los estudios para colaborar con su padre y le brindó todo su apoyo para que ingresara en 1876 al Colegio Nacional de Buenos Aires y posteriormente a la carrera de medicina en 1882. Mientras cursaba la carrera ingresó a la redacción de La Prensa, donde escribió crónicas parlamentarias. Allí tomó contacto con el mundo político de la época y sus principales personajes. En 1888 recibió su título de doctor en medicina con notas sobresalientes. Su tesis de graduación, que contó con la tutoría del doctor Ignacio Pirovano, se titulaba Aneurismas arteriales quirúrgicos y fue calificada por el decano de la Facultad de Medicina, doctor Avelino González, como el estudio más acabado y perfecto que puede hacerse sobre el tema. El doctor Justo era un gran investigador e innovador. Introdujo en nuestro país las prácticas antisépticas en las operaciones quirúrgicas y el uso de la cocaína como anestésico. Por sus investigaciones, la Facultad de Medicina lo premió con la Medalla de Oro y le otorgó además un viaje de estudios por las principales capitales europeas. Tenía apenas 23 años. En 1890 regresó al país y fue designado jefe de la sala del Hospital Ramos Mejía y profesor de clínica quirúrgica en la Facultad de Medicina. También en el convulsionado año 1890 se incorporó a las filas de la Unión Cívica que preparaba su revolución contra el gobierno de Juárez Celman. Justo se oponía al uso de la fuerza, propuso como método de lucha una huelga de contribuyentes y trabajadores. Prefería la resistencia civil no violenta y decidió intervenir en la Revolución del Parque solo como médico. Durante su estadía en Europa tomó contacto con las ideas socialistas y pudo leer y concretar la primera traducción al castellano de El Capital, de Carlos Marx, que se publicaría años más tarde en Madrid. Por ese entonces comenzó a operarse en su conciencia un gran cambio. De este estímulo y sus convicciones por delante, en abril de 1894, fundó, junto a un grupo de compañeros, el periódico socialista La Vanguardia. Para afrontar los gastos vendió el coche que utilizaba en sus visitas de médico y empeñó la Medalla de Oro que le había otorgado la Facultad de Medicina. Justo escribía en el primer editorial de La Vanguardia: hay que construir una alternativa política al pillaje y la plutocracia. Los Pereira, los Unzúe, los Udaondo, tan ricos que no tendrían por qué robar, son hoy los preferidos para los altos cargos públicos por los otros ricos, cuya única aspiración política es que sus vacas y ovejas se multipliquen sin tropiezos. El periódico La Vanguardia se había transformado en el ámbito natural de reunión de los socialistas de Buenos Aires. Fue creciendo la necesidad de crear un partido propio que expresara estas ideas y las llevara a la práctica. Así nació, en 1892, bajo la inspiración de Justo, el Partido Socialista. Justo adhería a la corriente socialista iniciada por Eduardo Bernstein, conocida como revisionista, ya que se proponía revisar las ideas de Marx y Engels a la luz de los acontecimientos posteriores a la publicación de los libros básicos de los padres del socialismo científico. Estas ideas de Justo se asemejaban a las de una de las figuras más notables del socialismo de la época, Jean Jaurès, con quien tomó contacto en Copenhague en 1910 durante un congreso socialista y a quien invitó a viajar a Buenos Aires. El debut político del Partido Socialista no fue muy auspicioso. Ocurrió en ocasión de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 1896. El primer candidato a diputado fue el propio Justo y obtuvo 138 votos. En 1905 fundó junto a otros 11 compañeros del partido la Cooperativa de Consumo, Crédito y Vivienda, El Hogar Obrero. El año 1909 estará asignado por la lucha obrera, huelgas de los anarquistas, actos socialistas y la represión del Estado reflejada en la matanza de obreros en la Plaza Lorea el 1 de mayo. Tanto los socialistas como los anarquistas repudian el hecho y declaran la huelga general, solicitando la renuncia del jefe de policía de la capital, coronel Ramón Lorenzo Falcón. El gobierno de Alcorta hace caso omiso a los pedidos obreros y confirma a Falcón en su cargo. Pocos meses después, Falcón morirá en un atentado perpetrado por el joven anarquista ruso Simón Radowinsky. En ese año tan particular, Justo, que había repudiado la represión policial declarando: "Este es un país civilizado con un gobierno bárbaro", publicará su obra más destacada, Teoría y Práctica de la Historia. Jean Jaurès, en ocasión de su visita a Buenos Aires, tomó contacto con el texto y se lo llevó a París para publicarlo en Europa. En el año 1912, en el marco de la limpieza electoral impuesta por la ley Sáenz Peña, es electo diputado nacional. En el Parlamento se destacará como orador y por la cantidad de proyectos presentados, casi todos ellos vinculados a los derechos de los trabajadores. A lo largo de los años, la perseverancia y la conducta coherente de Justo habían logrado la incorporación de valiosas figuras al socialismo como Nicolás Repetto, Augusto Bunge, José Ingenieros, Leopoldo Lugones, los hermanos Enrique y Adolfo Dickmann, Alfredo Palacios y Mario Bravo. El Partido Socialista obtendrá, a partir de 1912, triunfos electorales sucesivos, superando en varias ocasiones al radicalismo. En 1913 logró su primera banca en el Senado en la figura de Enrique del Valle y Berlucea. En mayo de 1916, mientras salía del local de La Vanguardia, junto a su amigo y compañero, el doctor Enrique Dickmann, un desconocido se le acercó y le disparó un tiro. El disparo impactó gravemente en una de sus piernas. Con la herida todavía abierta y tras recibir las primeras curaciones, se presenta en el Congreso y participa en el debate del día. En 1918, frente a las protestas de los estudiantes de Córdoba, que piden una profunda reforma universitaria, el doctor Justo apoyará sus reclamos desde el Parlamento. Los graves hechos conocidos como la Semana Trágica de 1919 encuentran en Justo una vibrante condena y el pedido de investigación para los responsables de la represión policial y parapolicial. En ese mismo año, viaja a Europa para participar de las reuniones de la Segunda Internacional en Berna y Ámsterdam como representante de todo el socialismo sudamericano. A su regreso dicta 3 conferencias sobre la Revolución Rusa que publica en un volumen bajo el título El momento actual del socialismo, donde condena los métodos de los bolcheviques y llega a la conclusión que el modelo soviético no es viable para la Argentina. En 1920, Justo se casa con la joven doctora Alicia Moreau, hija de refugiados franceses de la Comuna de París, 20 años menor que él, con quien compartirá su pasión por el socialismo y su interés por los temas médicos. En las elecciones de 1924, a las que el radicalismo concurre dividido entre los personalistas partidarios de Irigoyen y los antipersonalistas, partidarios del entonces presidente Marcelo T. de Alvear, justo a los 46 años, resultó electo senador por la capital. Uno de sus primeros proyectos fue el que solicitaba la separación de la Iglesia y el Estado, desatando una fuerte polémica con las bancadas radical y conservadora, que se opusieron a que fuera considerado sobre tablas. Para 1926, el Partido Socialista contará con una bancada de 26 diputados nacionales y dos senadores. El 23 de enero de 1927, Justo pudo haber cumplido uno de sus grandes sueños. Inaugura la Casa del Pueblo, con su gran biblioteca, su salón de conferencias y sus aulas nocturnas dedicadas a la enseñanza de los obreros. Será una de sus últimas alegrías, casi exactamente un año después, el 8 de enero de 1928, mientras pasaba una temporada de vacaciones en compañía de su esposa y sus hijos en la Quinta de los Cardales, Juan B. Justo moría de un ataque cardíaco. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomado, porque besaba todo, lo callaba a sus pasos, lo callaba a sus pasos. Besaba a las personas, al perro, al mobiliario, y mordía dulcemente la ventana del cuarto, la ventana del cuarto. Cuando salía a la calle, le iba besando al barrio, las esquinas, aceras, portales y mercados, y en las noches de cine, también las de teatro, besaba sus cacas y las de sus costados. Por esas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo. Y cuentan que en tu celda besaba tus zapatos, tu catre, tus barrotes, tus paredes de barro, tus paredes de barro. Un día sin aviso murió aquel hombre extraño, y muy naturalmente en tierra lo sembraron. En ese mismo instante, desde el cielo los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomado, porque besaba todo, lo callaba a su paso, lo callaba a su paso. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y haciendo este recorrido por la memoria en las efemérides de nuestro programa. Ahora le toca el turno a este extraordinario militante comprometido con la palabra y la acción. Aquel que no se quedaba solamente detrás de un escritorio o de una máquina de escribir. Aquel que salía también a la calle a pelearla, porque era su convicción. Nos referimos al extraordinario Rodolfo Walsh. Thank you. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. El escritor y periodista Rodolfo Walsh nació en Choele Choel, provincia de Río Negro, el 9 de enero de 1927. Criado en el seno de una familia conservadora, de ascendencia irlandesa, estudió en un colegio de monjas irlandesas y estuvo interno en una congregación de curas también irlandeses. A los 17 años comenzó a trabajar en la editorial HT como traductor y como corrector de pruebas de imprenta, lector, antólogo y traductor. Y a los 20 años comenzó a publicar sus primeros textos periodísticos. Colaboró también en la revista Leoplan y Bea y Lea. En 1953 publicó su primer libro de cuentos, Variaciones en Rojo, con el que había ganado el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires y la primera antología de cuentos policiales argentinos. Cuando se produjeron los fusilamientos de José León Suárez, Walsh estaba trabajando en la compilación de cuentos de la editorial HT. Una tarde de 1956, jugando al ajedrez en un bar de La Plata, escuchó la frase: «Hay un fusilado que vive». Nunca se le fue de la mente. A fines de ese año comenzó a investigar el caso con la ayuda de la periodista Enriqueta Muñiz y se encontró con un gigantesco crimen organizado y ocultado por el Estado. Walsh decidió recluirse en una alejada isla del Tigre con el seudónimo de Francisco Freire y con la única compañía de un revólver. El 23 de diciembre, Leónidas Barletta, director de Propósitos, denunció, a pedido de Walsh, la masacre de José León Suárez y la existencia de un sobreviviente, Juan Carlos Libraga. Al año siguiente apareció Operación Masacre, con el que Walsh inauguró en la Argentina la novela de no ficción, en la cual la investigación periodística sirve de punto de partida para la narración de hechos reales por medio de procedimientos ficcionales. Tanto en este libro como en sus investigaciones posteriores, ¿Quién mató a Rosendo?, de 1969, y el caso Satanovsky, de 1973, donde evidenció que matones de Gracide asesinaron al abogado Marcos Satanovsky debido a oscuros intereses en torno a la propiedad del diario La Razón, y en cuya investigación da con los culpables, Walsh incorporó las técnicas de la investigación periodística y los procedimientos del género policial, como el uso del enigma, del suspenso, politizando sus estrategias centrales. En 1959, Walsh viajó a Cuba para participar de la fundación de la agencia de noticias Prensa Latina con su colega y compatriota Jorge Massetti. Había decidido que no sería nunca más un simple observador privilegiado del mundo, sino que quería formar parte activamente de él. Como jefe de servicios especiales en el Departamento de Informaciones de Prensa Latina, usó sus conocimientos de criptógrafo aficionado para descubrir, a través de unos cables comerciales, la invasión a Bahía de Cochinos, instrumentada por la CIA. En los años 60 estrenó dos obras teatrales, La Batalla, de 1964, y La Granada, de 1965, y publicó dos libros de cuentos, Los oficios terrestres, en 1965, y Un kilo de oro, en 1967. En enero de 1973 apareció su último relato de ficción, Un oscuro día de justicia, editado por la editorial Siglo XXI, cuyo prólogo, titulado Hoy es imposible en la Argentina hacer literatura desvinculada de la política, fue una primera versión de esta entrevista que Ricardo Piglia le había realizado en marzo de 1970. A partir de ese momento, Walsh abandonó la escritura de ficciones para dedicarse a la militancia política, primero en las FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y luego en la organización Montoneros. Como periodista dirigió el semanario de la CGT de los Argentinos a partir de mayo de 1968 y participó como fundador y redactor del diario de orientación montonera Noticias en 1973. Bajo la dictadura cívico-religioso-militar de 1976, organizó la agencia clandestina de noticias y la cadena informativa. El 25 de marzo de 1977, un pelotón especializado lo emboscó en las calles de Buenos Aires para detenerlo vivo, pero Walsh se resistió y fue herido de muerte. Su cuerpo nunca apareció. El día anterior había escrito su carta abierta a la Junta Militar donde denunciaba el terrorismo de Estado. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que estudió filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas. Y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissen y Cantón. Sonríe ante el yonkin falso, el figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los yonkin, pero en cambio elogia su whisky. Y bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad. Era la voz de Rodolfo Walsh, la que estábamos compartiendo aquí en el final de esa última efeméride del día de hoy. Ya nos estamos yendo, agradeciéndoles a todos la compañía, los aportes, los comentarios, las críticas. Agradeciendo nuevamente a Juan Pablo Ferrar y a Emilce Romero Gilman y María Belén Licari la asistencia técnica también para que podamos estar al aire con todos ustedes, tanto en FM como por internet, y invitándolos para que el próximo domingo nos volvamos a encontrar aquí en FM Inédita. Lamentablemente, mira, nos acaba de llegar el audio de Alina Duarte. Tarde ya, pobrecita. Había mandado antes el archivo y lo llegó vacío. Y Carlos Maciocchi, que dice que se le llenó de gente la casa, así que no podía salir al aire. Eran como 50 voces que iban a pasar por el micrófono. Así que bueno, agradeciéndoles a todos realmente la participación y el apoyo de todas formas. Agradeciéndole a la profesora Gabriela Fernández por la asistencia técnica, la puesta al aire, la coproducción, la coconducción. ¿Saluda a usted? Y el café. Ah, también, sí, café, pero el mate no, era sabor a poco, No me haga hablar. Bueno, está bien, la próxima vez me pongo un plumerito. Pero vamos a dejar re limpita la radio. Será hasta el próximo domingo, Norberto. Ser rebelde lleva toda la vida, lleva la vida entera. Borrarte los privilegios de la piel, inscribirte en la soledad del desacuerdo, dejar atrás a los usurpadores. No hay premio a un rebelde, más allá de poder regar sus flores en el tiempo que apropia. Salir a dar de comer a las aves una mañana

con una antorcha nueva en cada mano. Vas a volver cubriendo la aurora. Y eso me giró de que dejaste en el camino, serán retazos, sí, de una bandera. Llevar hasta el final y nunca menos. Nunca menos es el fuego en la mirada, en las voces acalladas, retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en las banderas, que tu casa siempre llena de esperanza y de pasión. Nunca menos que pañuelos en tu casa.